Pablito, hijo, sabes que tu cumple es el día 28, ¿no? Sí. Pues este año va a ser el día 2. Las cosas vienen cuando vienen, pero Vivus cuando tú quieres. Te transferimos tu préstamo en solo 15 minutos. Y el primero hasta 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra ya en vivus.es o llama al 981 22 82.